nace del corazón que está desierto. Con tres palabras te diré toda mi vida, cosas del corazón. Dame tus manos, Señor.